Esto es de El País, del día 19 de noviembre del 85, de Tribuna Libre. El título es El conservadurismo de los obispos. Leeremos dos trozos. Dice, los juicios de Díaz Merchán tienden una sutil trampa. Quieren trasladar la sensación de acoso que perciben buena parte de los obispos a las conciencias de todos los cristianos. Se trata, en definitiva, de introducir una falsa apreciación de la realidad y con ello segmentar los cristianos hacia posiciones a la contra con el gobierno del Partido Socialista. Señor presidente de la Conferencia Episcopal, no todos los cristianos opinamos como usted. Mientras usted cree que se ha ido demasiado lejos y esto le produce horror, algunos sectores de cristianos, que no son pocos, opinamos que no nos hemos movido lo suficiente. Después hay otro trozo que dice, por todo ello, la ciudad secular, la modificación de los resortes de poder, aunque sean mínimos, la pérdida de influencia en las instituciones políticas y sociales sobre los cuales se apoyó históricamente la Iglesia, asustan. Son motivos de recelo y son integrados como agresión a la supuesta identidad cristiana. Ante tal estado de cosas, no es extraño que resuciten de las cenizas aires purocracionistas de antiguas épocas de cristiandad. Nadie debería sorprenderse por los intentos auspiciados desde el Vaticano y favorablemente recogidos por algunos obispos de consolidar un cristianismo militante, intolerante y proclive a ser absolutista e inquisidor con otras formas de entender la vida y con el propio cristianismo. Lo importante es esto de la absolutista e inquisitoria, con otras formas de entender la vida y con el propio cristianismo. Es decir, que se han alejado ya no solamente del cristianismo, sino también de la forma de entender la vida. Esto es para dar una idea de lo que trato de aclarar un poco más hoy, que lo tengo en este mensaje, que puedo leerlo, José, quiero leer este mensaje, poco a poco. Sí. Un poco más de mis experiencias personales. Siempre en mis mensajes trato de resumir lo que se me dice o veo en el astral. Ahora en este mensaje trataré de dar idea clara de algunas de mis propias experiencias en el astral, de dormido y de despierto. Cuando digo astral, me refiero a la vida espiritual, o sea, el espíritu dentro y fuera del cuerpo físico. Puedo estar, por ejemplo, despierto y mi espíritu, o sea, yo mismo, estar meditando, haciendo oración, estar en éxtasis, etc. Todo esto con mi físico de pie o sentado, pero también puedo tener mi cuerpo andando y yo, el espíritu, salir unos breves momentos, algunos segundos, por ahora, estar fuera de mi cuerpo y verlo andar, subir o bajar una escalera. El éxtasis de pie más largo que he realizado en mi vida, me refiero a la presente, ha sido de un poco más de 2 horas. También he viajado a veces en el astral con mi físico sentado y con los ojos cerrados, pero casi despierto. Y en muy pocos minutos, a veces segundos, sobrevolar España y algunos países. A veces mi meditación, oración, etc., la realizo en la montaña, cerca del mar, o en alguna iglesia, y claro está, no necesito que mi cuerpo físico esté dormido. A veces me comunico con otros espíritus, y estos no necesitan tener su cuerpo dormido. Esto a veces sucede estando hablando yo con otras personas, y claro está, veo claramente lo que dicen y lo que piensan. Pero todo esto es muy serio, y no lo empleo para tonterías o perder el tiempo, ya que en el astral recibo órdenes y tengo verdaderas lecciones de lo que tengo que hacer y decir en la vida diaria, ya que ni yo ni nadie en el infinito universo hace más de lo que puede, según pues el avance de cada espíritu en su misión. Y yo debo ser sincero siempre en todos y decir la verdad. Mi misión o trabajo espiritual es simplemente tratar de ayudar a otros a andar espiritualmente, en este y en otros mundos. Y claro está que no soy yo solo en este mundo, hay muchos más que hacen lo mismo. Yo era un estudiante espiritual en otras vidas, y al principio era un mal estudiante, era un niño espiritual. Fui creciendo espiritualmente y llegué a puestos bastante altos en la escuela de Dios. Ahora no es el momento de decir más sobre esto. Algún día, los que me conocen y tratan de seguir avanzando en el terreno espiritual, me conocerán. Mis mensajes, pues, son experiencias propias. No hay que creer, pues, o hacer dogmas de estas cosas. Es por esto que siempre trato de enseñar lo mismo, aconsejando a la gente, a los espíritus, que avancen ellos mismos, que busquen al Cristo, al Espíritu Universal de Dios en sí mismos, y vayan dejando de lado las muletas en lo espiritual, como son las religiones, sectas, sociedades, etc., y se aferren fuertemente al Dios verdadero, al Dios universal, a nuestro Padre y Creador del infinito universo, y empiecen a vivir de verdad. Caetano Martí, Palma de Madrid, Caballero. Bien. Aquí, en uno de los salmos, salmo 62, hay algunas frases, como por ejemplo, en Dios solamente está hallada, o así callada, mi alma, de él viene mi salud. En otro sitio dice, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en él todo tiempo, oh pueblos. Y después, si pasamos en el llamado Nuevo Testamento, vemos un detalle bastante curioso de Jesús, que está dentro de una sinagoga. Y dice aquí, y fue le dado el libro del profeta Isaías. Como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse a los ojos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Este detalle. ¿No es este el hijo de José? Todos conocían a José el carpintero. ¿No es este el hijo de José? Seguro que los rabinos, los mandamases de la religión, a su tiempo dirían, ¿quién es este? Meterse en estas cosas. Un analfabeto que no ha estudiado nada. No ha estudiado en la escuela de los rabinos. El hijo del carpintero, ¿qué puede saber? Pero en aquellos tiempos ya se encontraban este mismo clero, digamos clero, judío, con que había unos seres dentro del mismo pueblo de Israel, que se le llamaba profetas. Y esto no tenía el estudio. Y sin embargo, hasta los mismos reyes tenían temor, respetaban mucho al profeta. ¿Qué pasa, pues, a través de la historia de la humanidad? Que siempre pasa lo mismo. Subir a la montaña espiritual no es cuestión de estudios humanos. De nada sirven los estudios humanos. Es por esto que yo mismo no puedo estar de acuerdo con las sociedades esotéricas, por ejemplo, Rosacruces, teósofos, espiritistas, van demasiado a la cultura humana, la cosa intelectual, y deja algo más importante, el espíritu. He conocido teósofos, conozco teósofos, espiritistas, rosacruces, pastores protestantes de diferentes sectas, sacerdotes, frailes, monjas, algunos jefes de los testigos de Jehová, teólogos, sobre todo con algunos jesuitas, pero nunca me he encontrado con ninguna persona así, entre estos que he nombrado así, que me hayan dicho: ah, sí, yo viajo en el astral, yo dejo mi físico, yo voy allí, yo voy allá. Nunca. Y saben mucho sobre esto en los libros que he leído, pero les falta lo más importante: la experiencia propia. Recuerdo que nosotros vivíamos en la calle San Miguel. Esto lo he dicho algunas veces, pero ahora viene bien también. Hace bastantes años había unas casas viejas y entonces, un poco más hacia nosotros, hacia acá, había un convento de monjas, las Agustinas. Ya no existe allí ese convento, se pasó a otro sitio. Y la superiora, un día pasando por nuestra calle, por allí, por la calle San Miguel, en fin, vio a mi madre que estaba abajo en la acera y dice: ay, yo quisiera hablar con tu marido, es tu hijo, porque está condenado. Bueno, sí, tu hijo está condenado. Mi madre me dice: ha dicho la superiora, tú estás condenado. En aquellos momentos yo pertenecía a la iglesia metodista, me parece. Bueno, y claro, enseguida yo dije: bueno, voy a hablar con esta señora, a ver qué dice. Y recuerdo que fui con otros dos chicos. Vamos al convento y estaba superior, sí, ah, sí, sí, es de Cayetano, sí, pasa, pasa. Unas monjas allí, y se van a entrar en una sala, y al cabo de un rato sale la superiora, ya una monja que estaría sobre los 70 o más años, en aquel momento, o sea, más joven, claro. Y usted ha dicho a mi madre que estoy condenado. ¿Sí? Bueno. ¿Usted ha visto alguna visión? ¿Un ángel ha venido y le ha dicho esto? No, Caetano, no. ¿No ha oído ninguna voz? No. ¿Cómo? ¿Usted no? El maestro mismo, Cristo, ¿no le ha dicho a usted que...? No, Caetano, por favor. Esto no, yo no soy ninguna santa para ver todo esto. Pobre de mí, yo soy una pobre pecadora y tal. Entonces, usted no ha visto nada, ni me han dicho nada. Y dice que yo estoy condenado. Hombre, porque no obedeces a la religión católica, no estás dentro de la Iglesia católica, no obedeces al Papa. ¡Ah, señora!, le dije yo. Así, señora. No madre superior ni nada, señora. ¡Ah! Me ha quitado un gran peso de encima. ¿Cómo? Sí. Porque esto yo ya lo sé. Estoy condenado por unos y por otros. Si me hago católico, estoy condenado por los protestantes. Si me hago protestante, estoy condenado por los católicos. Si me hago budista, no es, en fin, siempre hay la... Pero yo no me fío de lo ya, de lo que dicen los hombres, por mucho estudio que tengan, por mucha cultura, y por mucha teología, claro. No ha visto nada, ni ha oído nada. No. Entonces, señora, cuando vea usted a alguien espiritual que le diga algo, entonces me lo hace saber, y entonces sí miraremos de escuchar esto. Aquella pobre mujer, superiora de todo un convento de monjas, estaba muy lejos de ver y oír las cosas del espíritu. Simplemente tenía en su mente el estudio que le habían dado la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esto es el todo, la teología. Faltaba lo más importante, al espíritu. Por esto vemos que Pablo va a un grupo, y esto lo encontraréis en el llamado Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles. Vosotros ya habéis sido bautizados, ¿sí? Habéis recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, entonces, porque habéis sido bautizados. ¿En nombre de Juan, en nombre de Jesús, con el agua y la ceremonia en sí? ¿De qué sirve esto si no hay el Espíritu Santo? No es raro, pues, que Jesús nos haya dicho continuamente, tenemos que repetirlo, buscar primeramente al reino de Dios. Está dentro de nosotros mismos. Las demás cosas os serán añadidas. Esto, por mucho tiempo repitamos, si no lo hacemos propio de nuestra vida, todo lo que leemos o oímos entra, sale, entra y se dan cosas aquí, pero confusión. Sin embargo, lo que yo digo en este mensaje son experiencias propias. Y ya digo en el mensaje mismo que no se trata de creencias o hacer dogmas. Vosotros no tenéis que creer esto, porque yo lo digo. Trata de tener algunas experiencias, y entonces sí que me daréis la razón. Por esto, yo decía ayer, a estas horas más o menos, no un poco más, que vino esta chica de la radio popular, es una entrevista aquí, tal. Y decía, a mí me cuesta bastante decir según qué cosas. Porque entonces, claro, la gente dice, ah, este hombre ya, pelo blanco, ya es viejo, ya está un poco así. Y esta chica dice, no, pero yo comprendo esto, lo acepto, pero, ¿no? Cambia la cosa. Porque resulta que las experiencias, estas que digo aquí, esto es un poco, es nada, como yo te dije, un montón de muestras. Hay cosas incluso más profundas que estas. Y lo bueno es, yo os he contado a veces que en aquel viaje astral que me veo que yo quería subir al edificio, aquel pisos y pisos, que me daré hasta allí. Y me veo los señores encima que me estaban poniendo más pisos. Ah, sí, vale. Ah, ¿para qué apuntas, Cayetano? No quieres llegar más allá si no puedes. Quieres llegar solamente donde puedes. O sea que estos detalles son sencillos, y para los hermanos mayores esto es como las primeras letras de la escuela. Y sin embargo, para mí ya son cosas bastante profundas, y vosotros que lo oís, claro, os sonará esto a algo fuera ya de lo normal, ¿no? Y sin embargo, muchas veces yo bajo por esta escalera y tengo que decirme a mí mismo, poco a poco, que no te caigas, agárrate, y veo mi físico que baja. Una forma sencilla, ¿no? Ha sido un tiempo, yo digo un tiempo porque, ¿qué es el tiempo? Hace un año o dos, no sé, Jaime estará más esperado que yo, que él mismo estaba aquí anotando, que yo estaba sentado allí y cerré los ojos y dije una serie de cosas, ¿no? Incluso el detalle que sobrevolé en unos segundos, como mismo aquí, sobre Valencia y Barcelona, y por cierto en Barcelona estaba lloviendo, y mira cómo va la cosa. Y después dieron la noticia que estaba lloviendo en aquel mismo momento. O sea que, es que yo trataba de buscar detalles, cositas para... No se trata de esto, porque ya en una ocasión, en uno de los pueblos de Israel, entra Jesús. Y el pueblo le dice, si no nos das señales, no interesa lo que tú predicas. Así, yo lo digo con palabras ahora actuales. Señales, venga, haz cosas raras aquí. Y Jesús dice, pues aquí precisamente no haré nada. Y se marchó. ¿Cuántas veces os he dicho, imaginemos en la Plaza de España, mañana mismo a las 12 del mediodía, a pleno sol, la plaza llena de gente y oyendo voces de por arriba, una voz que dice, ahora voy a apagar el sol, y el sol se apaga, ahora haré esto y esto, ahora lloverá sin nubes, ahora esto y otro, y cosas raras, y la gente allí, unos gritando, otros rezando, otros que se echarían por el suelo, llorando, gritos, bueno, gente desmayada, el fin del mundo que viene la cosa, que así, bueno, pasa esto. Acabo de unas horas, al día siguiente, aquella gente ya se iría dividiendo en varios grupos, o sea, en varias formas de pensar la cosa. Nos han dado droga, a ver si nos han dado algunas pastillas, algunas... ¡No! ¡Esto es milagro! Dirían otros. Es el fin del mundo, y como se aprovecharían los testigos de Jehová, ¡es Dios que viene, Jehová! Y otros dirían, algún científico, a ver si ha pasado algo de allí, o será una transmisión de pensamiento. A ver, y si vamos con los tejados a ver si había altavoces allí, Y pasa un mes, y pasan dos, y pasa un año, la gente sigue igual, los buenos siguen siendo buenos, los malos siguen siendo malos, los sinvergüenzas siguen siendo sinvergüenzas, y ya tenemos el fenómeno que no ha adelantado nada. Por la sencilla razón de que lo importante no son los fenómenos, es la vida de la persona. Es por esto que quiero aclarar, y si puede ser hoy, como ya dije el otro viernes, no el pasado, el otro, de que hay que insistir mucho en esto, de que yo no estoy aquí en este mundo, y no estoy aquí en esta casa, para que vengan allí a consultarme cosas. Porque ya a esta chica, por un teléfono, me dice, me han dicho que usted es un futurólogo. No, cuidado. Esto de futurólogo, uno que adivina cosas y con bobas y calas de cartas tarot y no. Ven y hablaremos claro. Entonces ella ya comprendió la cosa, esta chica. Yo no he venido aquí para adivinar cositas, si el negocio irá bien, si no irá bien, si pasará esto, si pasará aquello, no. Trato de ayudar a la gente, y tengo que repetirlo continuamente, para ir cortando siempre las ramitas estas que estropean el árbol. He venido para enseñar que otros sean, por lo menos un poco como yo, que avancen un poco como yo. Y entonces no tendrán necesidad de acudir a nadie. para que les digan esto o aquello o lo demás allá. ¿Qué pasa si una persona pertenece a una religión determinada y tiene que venir a mí? Cayetano, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de aquello? ¡Caramba! Yo estoy dispuesto a ayudar hasta donde pueda. Pero, por favor, ¿de qué sirve, pues, la religión que practicáis si no sois capaces de ver y oír lo que yo veo y oigo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que las religiones, todas, están muertas. Adoran un Dios muerto, completamente muerto. Y se pasa la vida, sobre todo la Iglesia Católica, que es la que tenemos más cerca en España, más en las manos, así, al alcance de la mano que se dice, pues, se contenta con citar vidas de santos y de santas, milagros por aquí, milagros por allá, y cuando no pueden más, la médium que oye a la Virgen, la otra señora que también la ve y la oye y tal, y cuando no pueden más, el Cristo que llora, y después resulta que no llora, que ha sido un truco, y ¿por qué? Porque falta la vida espiritual, falta en estas religiones. Y no es vergonzoso que tenga que venir un sacerdote católico aquí, como ha venido aquí, a pedirme si creía y si era posible esto. Y yo creía que podía ser posible las apariciones de una virgen. Y usted es un sacerdote y viene a pedirme esto a mí. Sí, Caetano, porque yo solamente tengo estudios de seminario. Tú tienes experiencias. El hijo del carpintero entra en la sinagoga. Dice, esto se ha cumplido hoy conmigo. Los rabinos se quedan completamente desorientados. Completamente desorientados. Les habla de Isaías. ¿Cómo podían entender aquellos rabinos de ayer o los rabinos de hoy, que Castro ha estado en Israel y ha visto de cerca estos señores que se pasan las 24 horas del día, se puede decir, estudiando allí la Cábala, la Torá, la Biblia en hebreo, allí quieren alcanzar, coger a Dios solamente? Y el Espíritu está lejos de Dios. ¿Cómo van a cogerlo? Les he enviado un mensaje. Varios mensajes, los míos son los más importantes, esto de dirigido a todos los mandamases de las religiones, a los rabinos, al rabinato de Israel, como aquel mensaje que envié a Roma y después me contestan de la Vaticano, de la radio vaticana, que esto no se puede ni siquiera dar con la radio y tal. No les interesa la paz de Dios. Las cosas espirituales no interesan a los mandamases. ¿Qué pasa aquí? Yo no estaba aquí sentado, un misionero canadiense, bautista. Viene a hacer campaña allí. Claro que lo hará. Siempre hay gente que caerá en la trampa y organizará su grupo. Y este señor vivirá a costa de sus poligreses, trastilando las ovejas. Ya te arreglarás. Y así estamos. Pero yo le dije, sectas, religiones, hablando de Dios, montando este tinglado de religión que va ganando siempre en cantidad, pero no tiene calidad. Y entonces, la cosa social, tiene que venir Rusia a un Fidel Castro para arreglar la cosa social de aquel cristianismo que no tiene nada de cristianismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Socorro. Porque el cristianismo auténtico no necesita ni votar, ni partidos políticos, ni gobierno, ni policía. No necesita ni fronteras, no necesita de explotación, no necesita de jerarquía religiosa. El cristianismo verdadero. Porque cuando las personas son cristianas de verdad, ¿qué pasa aquí? Cuando son como Pablo que dice que es el Cristo que vive dentro de él, ¿qué pasa aquí? Y sin embargo, estos pobres hombres que solamente tienen estudio humano, como este cardenal Marshall, este tío, pues, y como estos que han dicho allí en Galicia, claro, que si no se vota, que no están con Dios, están, parece que están contra Dios, ¿sí? Y adaptarse a las circunstancias de las cosas, ¿sí? ¿Qué es todo esto? Señal clarísima que no sabe nada de nada de Dios, y mucho menos de Cristo. Por esto nos encontramos que se cumple siempre lo que dice ya Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. La gran cruzada, Franco enviado del cielo, y el clero católico lo dice así, y se va con él, y le ayuda, y hacen una guerra de 3 años, y muere más de 1 millón de personas en España. Termina la dictadura, seguimos otra vez el mismo rumbo de antes, el clero vuelve otra vez a adaptarse a la cosa, y vosotros, por decir representantes del Espíritu Santo de Dios, ¿no es esto una vergüenza? ¿No es una blasfemia enorme? Después viene Martín Lutero y cambia la manía. Ya no es católica, es protestante. Después vienen otros países de Europa y se unen a Lutero. Ya tenemos el protestantismo, que parecía la puerta abierta a ti, a realizar otra iglesia, otro altar. Pasan los años, los siglos, viene Hitler y se lleva casi todo el pueblo alemán detrás, a los protestantes. ¿Por qué? Por esto. Porque en lugar de encontrar cristianos, Hitler encontró protestantes. Católicos y protestantes. Dejemos ahora las otras religiones. Es por esto que ya en una ocasión, ya hace bastante tiempo, yo dije que el mundo ya estaba cansado de tantos católicos del Papa y protestantes de Lutero. El mundo lo que necesita son cristianos de Cristo. ¿Dónde están estos cristianos de Cristo? Que yo mismo, con todas estas experiencias y con toda esa comedia humana, porque esto al fin y al cabo no es más que una comedia humana, pero que hay que hacerla para dar a entender un poquitín a las otras personas del Espíritu de nuestro Padre, Dios que nos ha creado desde que nos da vida. Cristianos. Y con tanta cosa yo no me atrevo a llamarme cristiano. Prefiero más llamarme estudiante para cristiano. Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Y por qué me llamar bueno? Dice Jesús. No es bueno lo que es bueno. Dios. Jesús de Nazaret. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo son capaces estos hombres y mujeres en nuestro mundo, dentro del llamado cristianismo? Como el de ayer, este pastor bautista. Ah, yo soy pastor. Pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, huye cuando ve que viene el lobo. Y este señor es pastor canadiense. Después, estos pastores se les da el título de reverendos. Después, los ministros, los obispos, y en la Iglesia Católica, cardenales, el Papa, su santidad, el Santo Padre. Y Jesús, el hijo del carpintero, dice, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Qué es esto, caramba? Queremos estar con Dios, queremos estar con Cristo o queremos estar con las organizaciones humanas. Allá vosotros. Pero ya hace muchos años que yo me planteé esto y dije, no, no, a mí no me engañáis más. Yo voy directamente a Dios. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga, a Dios. Y he conseguido bastante. Porque cuando estamos en contacto con Dios, alumbramos un poco. Y nos deja ver cosas. Y oír cosas. Y somos capaces de solucionar todos los problemas que tengamos nosotros mismos y hasta de ayudar a otros. Y es cuando después el maestro dice, cuidado, que todo lo que yo te enseño no es para ti. Es para que tú hagas partícipes a otros. Tienes que repartir. De gracia recibisteis, dice Jesús de Nazaret. Dad de gracia. Lo recibís de balde, dando, regalado, de balde. Pero no. Todas las religiones hoy, todos los mandamases de todas las religiones, todos los sacerdotes, rabinos, pastores, protestantes, ministros, de algún hombre o de menos, de todas las religiones, todos viven a costa de Dios y del prójimo, cobrando y teniendo sus cositas y después siempre, esto sí, su versículo a punto de la Biblia o del Corán o del Bhagavad Gita o de los Vedas, siempre a punto para decir, mira, mira, no, que yo aquí, Sí, tú tienes que vivir sin trabajar a costa de los demás, Que es aquello de lo que nos dijo una vez Jordi, me parece que era. Dice la Biblia, se dice que ganarás el pan con el sudor de tu gente. Y Jordi dice, me parece que estos señores que predican religiones se han equivocado o han cambiado el sentido de esto. O lo han entendido al revés y han dicho, bueno, te ganarás el pan con el sudor de los de enfrente. Ya no es lo mismo. Resumiendo, este mensaje, que después, claro, como siempre, tendremos que pedir a José que haga milagros, multiplicación de panes y peces, y en este caso será de mensajes, y que le llegaremos a. Llegará un momento que le deberemos un montón de millones, pero como ya hay facilidades de pago, ya veremos qué pasa. Y no es este mensaje para que vosotros después lo tengáis en el sentido de vuestra casa, leer el mensaje y decir, ¡ay, Cayetano! ¿Cuántos saben estas cosas? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Se trata de que esto sea para vosotros un pequeño empujón, un estímulo, caramba, a ver si lográis algo, algo, como hace un rato que me decía María, de sueños que le parecía que eran más reales que otros sueños normales, claro, era un poco de la astralia, claro, es así. Quitad de vuestra mente toda esa cosa humana de tanto orgullo y tanta vanidad y tanto egoísmo y tanta tontería. ¡Sed vosotros mismos, caramba! Y dad cuatro gritos si es necesario, pero ¡sed vosotros! ¿Y qué pasa después? Que os sentís aliviados. Y el maestro dice, ¡ah, y tú ya estás un poco preparado! Bueno, pues, empieza por aquí. Empieza por allá, te da un caramelito así, un caramelito, o sea, parece que te da un caramelito así. Por esto es que cuando yo quería subir allí arriba, los de arriba que ponían dos pisos se reían de mí. ¡Ah, Cayetano! Tú eres un pillín, ¿eh? Que quiere llegar más arriba. No, usted, no, no, no. Así que sí. Llegarás hasta donde puedas. ¿Cuántas veces en el astral puedo ver esto? ¿Sí? ¿O no? No puedes verlo. conciencia, tranquilo. Han operado estos días al padre de Paco, este chico de Valencia, de Alicante, que es tan vegetariano, que les llamamos el lechuga, tranquilo, no lo conocéis. Han operado a su padre, yo vi la operación antes, dice, ha ido todo bien. Ay, el chico por teléfono, todo satisfecho y tal. Ahora me telefonea y dice, es que esta tarde se ha desmayado un poquitín. Bueno, esto es nada, pero vamos, la operación ha ido bien, pues, es importante. No he visto nada, supongamos. Pues no he visto nada. Así de claro y así de sencillo. Y a veces, sí, lo ves. Y te dicen, lo ves, pero para ti. Y tú cállate o lo dices de otra manera, pero no, esto no. Ajá. Hágase tu voluntad. Porque ya encuentro en la Biblia algo que después se ha confirmado en el astral. La Biblia dice, el profeta ha dicho el Señor, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Una forma un poco humana para darnos una idea de Dios, del Padre. Pero es así en el astral. Sí, pero ¿y por qué no hacemos esto así? Ah, no, no puede ser. Tiene que ser así. Hágase tu voluntad, Señor. Sí, puede ser. Te dan un margen, una especie de prórroga. Sí, sí, puedes. Puedes alargar un poco la vida a este enfermo. Depende de ti, ven, ayúdale, venga. Pero si no es posible, te insisto, no, no. Porque esto está enlazado con otras cosas que este ser tiene que terminar hoy, o mañana, a tal hora. Entonces, claro, te encuentras con que ves cosas que muchas veces no puedes decirlas tan así. Tienes que dar un poco de vuelta y... ¿Por qué? ¿Por qué? Si viene un inglés, un francés, un alemán, un tal... Y solamente sabe algunas palabras en español. O el que le escucha sabe algunas palabras en inglés o en alemán. Entonces, ¿qué pasa aquí? Solamente pueden llegar hasta donde pueden. Una palabra, dos palabras, ¿sí? Para. No se puede entender más. Cuando se entienden es cuando las dos partes, claro, saben el idioma. De estar vosotros mismos, francamente, en el terreno que estoy yo, hasta sobraría las palabras. Nos entenderíamos muy, muy profundamente con todo esto. Pero, cuidado, y aquí es donde hay el gran peligro que se aprovecha mucha gente de la ignorancia de la gente y vienen unos personajes, hombres y mujeres. Ah, no, yo soy un maestro, yo llego hasta aquí, yo llego hasta allá, yo hago esto, yo hago aquello. La otra persona, como que no sabe nada, ignora y lo cree. Y ahí está el gran peligro. Que el ciego guía a otro ciego. Aquel se forra de dinero, engaña al otro, y cuántas veces se engaña a sí mismo también, porque se cree que porque ha tenido una pequeña cosita, ya está. Y no es así. No es así. Por ejemplo, que vengan, como aquel señor que vino un día allí, Cayetano, ayúdame para que me negocio. ¿Cómo? ¿Qué negocio? Te has equivocado de puerta. Si tú puedes comer, puedes vivir, sí, entonces. Si puedes comer, pues Si quieres un plato de arroz, no quieras dos. Y ya está. Ahora. Hace algunos años, me parece que era 82, 83. No habrá guerra. Se publicó esto en la prensa, en la radio también. Y el otro mensaje, que vosotros conocéis, del futuro, que era el 76, me parece, ahora, el año que viene, ya hará 10 años con este mensaje del futuro, de este comunismo que viene en nuestro mundo, que no tiene nada que ver con el comunismo actual, político, es un modo de ser de la humanidad, va cambiando. Doy en el mensaje una serie de ideas, de cosas, como aquello de los siete planetas, estaban en línea, no nos chocarán, no pasará nada, y estos señores en París habían anunciado que sí, habían puesto incluso una fecha. Cuando se trata de estas cosas que las veo y digo, ¿puedo decir esto? Sí, entonces ahí me lanzo y tan tranquilo, y digo, lo que he visto o he oído. Por esto digo, aquí, en este mensaje, que a veces hablo con personas, por primera vez, la primera vez que hablo con una persona, muchas veces, casi siempre, por primera vez. Veo, oigo lo que me dicen de boca, pero también lo que no me dicen, pensamiento. No pueden engañarme. Veo lo que no me dicen. O sea, que esta transmisión de pensamiento, esta telepatía, esta cosa, es tan normal para el espíritu, que no importa que te pongas allí, ay, voy a hacer, a pensar, no, es natural, es la consecuencia del avance espiritual. Como aquel día que me telefonean, un señor, te he oído por la radio, quiero hacerte una pregunta, muy bien, pero tendría que ser en tu casa, bien, puedes venir. No sabía quién era. Tocan el timbre, voy a la puerta, me veo un señor con una gabardina, un pantalón vaquero y qué sé yo. Y enseguida ya supe que era un sacerdote católico de Palma. No me había dicho nada aún, simplemente saludo. Entramos allí, después mira si había gente. No, estamos solos, puede hablar tranquilo. Es que yo soy el sacerdote tal, fulano de tal, de la parroquia tal. De Palma. De haberle dicho yo, sí, yo ya sabía que usted era un sacerdote cuando le he visto, habría dicho, caramba, este. Pero, una cosa sencilla, normal. Los teósofos dicen, hablan mucho del aura, esta cosa, esta luz que hay por encima del cuerpo. Yo veo, alguna vez veo cositas así, pero poca cosa. Veo más dentro. En una palabra, que no se me puede engañar. ¡Nunca! Pero, a veces tengo que callarme, quedarme y hacer el tonto, como ya te dice, porque os dais cuenta de ir yo por la vida diciendo lo que están pensando los demás. Y si tú, y si esto, y si aquello, y si... Por esto digo a ti que yo no me entretengo en estas cosas tontas, porque son cosas tontas. Y el que sabe pintar, el que es pintor, el que es un artista, no se entretiene haciendo cosas tontas. El que sabe componer música, o el buen músico, el que sabe tocar el piano. El violinista este que ha venido ahora a Palma hace una semana, no sé. Si saben tocar bien, no van a perder el tiempo tocando tonterías ahí, enredándose. El gran cantante de ópera no se pondrá allí con un conjunto tontito allí, ña, ña, ña, ña, hacer cuatro cosas raras, ¿no? Es que ya no se puede enredarse en tonterías. Es como Cayetano, y esto era el trabajo, a veces. ¿Qué te parece? Cítanos o dítanos una quiniela, o el número de la lotería de mañana, o... No vengáis con cuentos. Claro, esto solamente me lo decían los que me conocían a medias, pero los que me conocían más a fondo decían a los demás, no vayáis con tonterías a Cayetano, hay que ir con cosas más serias. Y es porque, claro, los que venimos a este mundo, yo digo los que venimos, que hay muchos, a través de la historia de la humanidad, en estos mismos momentos en el mundo, venimos o para aprender o para enseñar. Solamente pierden el tiempo los niños, espiritualmente hablando, no los niños físicos. Franco, Hitler, Mussolini, Reagan, Gorbachov, el Papa, estos son niños espirituales. ¡Niños espirituales! Que sea el Papa en persona, o Gorbachov, o Reagan, no sé lo que sea, niños espirituales. Están jugando en la vida, en lugar de estudiar en la escuela, que para esto han venido, para estudiar, no para enseñar, porque no pueden. Y es fuerte lo que estoy diciendo, yo lo comprendo, pero es así. Papas, cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, han venido para aprender, no para enseñar. Ahí está la confusión que están dando. Todos se las dan de maestros y no enseñan nada de Dios. De ellos sí, de su religión, de su partido, porque al fin y al cabo las religiones no son más que partidos. Buscan el poder y el dinero. No. El que viene a enseñar es como Jesús, el hijo de José, el carpintero, el albañil, el yesero, el zapatero. Y puede ser un médico, si queréis. Si puede ser un abogado, esto es lo de menos. Pero un médico, un abogado, en las cosas espirituales está igual que el zapatero. Pero nunca esperéis un avance espiritual de un señor que se pasa unos años discutiendo allí, estudiando en un seminario, para después decir a la gente lo que ha aprendido en el estudio de seminario, en la teología. ¿Y qué dirá este? Si este no sabe nada, es un ignorante. Yo soy el buen pastor, dice Jesús de Nazaret. Pero cuando él lo dice, habla Cristo por su boca. ¿Por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Solamente hay uno que es bueno, Dios. Pero ¿quién es el que habla por su boca, como ya hablaba por la boca de Buda? El Cristo, el Espíritu Eterno de Dios. Este es el que habla, a través de las edades y a través de las personas. Este es el que va de espíritu a espíritu y no se va por las ramas, va directamente a la cuestión, al tronco de la cosa. Este no necesita libros, ni Biblias, porque yo si a veces saco a relucir algún versículo, es para dar una idea. Pero no notáis vosotros que cuando yo me pongo, según en qué posición, que diremos, mental o espiritual, en este caso, no os dais cuenta que en muchas ocasiones no es Cayetano el que habla. ¿Por qué no admitir de una vez ya y para siempre que es el Espíritu de Dios el que habla continuamente a través de nosotros si queremos? ¡Caramba! Y es este que transforma a las personas. Y es este el que vale. Y esta es la roca Y este es el Cristo, y este es el Maestro, este es el único que puede guiarlos. No Cayetano, ni Jaime, ni María, ni Juan, ni el Papa, ni nadie. El Espíritu sí, pero este Espíritu no está solamente dentro de Cayetano, está dentro de todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Seréis tan, que diremos, tan perezosos, caramba, de no aceptar ya de una puñetera vez a Cristo, a Dios universal? Y si lo llamáis Buda, allá vosotros es igual, el nombre donde menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no sois vosotros, es el Cristo que está en vosotros mismos. Y hay que ver los problemas caseros de la vida, cómo desaparecen. Y avanzáis vosotros. Y para todo tenéis vuestra propia respuesta. Ya no se trata de lamentarse. Se trata de ponerlo todo en manos del abogado, Dios. ¿Cuántas veces recurro para ayudar a alguien durante el día o de noche, no astral, pero esto y aquello, enfermos, físicos, morales, espirituales? ¿Cuántas veces al retornar, ay, después me doy cuenta que me duele por allí, me duele allá, me duele allí, ay, reuma, artrosis, ay, me duele. Bueno, ahora puedo doler un poco porque mira, ahora ya estoy descansando. Pero durante el tiempo que estoy tratando de ayudar a otros, no me doy cuenta de mí mismo. Ahí está la clave de todo. Cuando Jesús ha dicho, toma tu cruz, ven, sígueme. Tu cruz. No ha dicho mi cruz, no ha dicho la cruz de él. Católicos y protestantes están en la completa equivocación. Cristo ha muerto en la cruz, ha derramado la sangre para todos, nos ha limpiado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me voy a confesar, acepto a Cristo, me voy a comulgar, soy católico, soy protestante, soy de así, soy de allá, Cristo lo ha hecho todo. Y ahí la gran equivocación, porque después vemos que aquella gente está muerta, no vive en Cristo. Vive su vida normal de cada día. Defiende con uñas y dientes, como se dice, a su religión. Pero una religión desconocida, muerta, unas personas llenas de dudas, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Hay cielo? ¿No hay cielo? ¿Hay infierno? ¿No hay infierno? Personas, y muchos de vosotros conocéis personas ya de mi edad, hombres y mujeres, a misa cada día, y llevan el demonio dentro, la duda. ¿Qué pasa aquí? Y a la hora de la muerte no basta un sacerdote, necesitan cuatro, como el te dice. Y estas familias ricas, como la familia Mar, cada año, misas y funerales, misas y funerales, porque y si el alma, y si el alma. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el cristianismo de Cristo, de los primeros cristianos, hoy? Lo encontraréis con personas, en algunas personas en nuestro mundo, y encontraréis judíos, mahometanos, budistas, católicos, protestantes, de verdad, pero de verdad en su interior, y veréis que se han apartado mucho de su religión. Yo conozco protestantes en Palma, la calle Murillo, por ejemplo, la iglesia evangélica, que es la más numerosa de allí, yo conozco evangélicos de esta comunidad de allí, pero ya han dejado de ir, ya no quieren saber nada de la organización, viven para ellos mismos un poco este cristianismo. Por esto he tenido una satisfacción enorme estos días de que un matrimonio ha venido con su hijo ya varias veces por aquí y me dice: vino un viernes, pero no pueden venir los viernes porque trabaja este hombre, hace turnos y qué sé yo. ¿Por qué no nos explicas un poco esto de la comunión del pan y del vino? Y vinieron aquí un miércoles y tomamos un poco de pan y vino. Y esto se hace así, así. Aquí está clara la cosa: tomate, este es mi cuerpo, bebete, este es mi sangre. Vosotros podéis hacer esto lo mismo en vuestra casa. Tú eres el marido, tú eres la esposa y tú eres el hijo, y un chico de unos 16, 17 años. En vuestra casa, esto lo haréis de una forma tan sencilla, tan normal, como que nadie os ve, lo haréis en nombre de Dios y para Dios. Y podéis leer algún versículo de la Biblia, rezar a vuestro aire, a vuestra manera, así como queráis. Y pensad que hacéis aquello en memoria de Jesús de Nazaret, de Cristo. Podéis hacerlo. Y ahí tenéis la iglesia verdadera. ¡No hay más! Por esto allí tengo yo unos mensajes que podréis recoger después. La verdadera iglesia de Cristo, en tu casa, en tu corazón. Fuera, no busques a Cristo. No lo encontrarás. Es dentro de tú mismo, nosotros mismos. Claro. Nuestra iglesia, en nuestra casa, abre las puertas a otros de otras casas como vosotros. Bienvenidos sois. Pero me alegré un día, abajo en Casa de Castro, y esta señora allí mismo, y vosotros lo oísteis, me alegré mucho cuando dijo que a veces con su hermana cogen pan y vino: tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Yo me emocioné. Estas dos hermanas, dos mujeres solas, viven solas. Imaginemos la escena, las dos mujeres allí, la mesa, el pan, el vino, y no hay televisión que los vea, no dice nada la prensa. No hay mandamases, no hay vividores de Cristo. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí está Cristo. Podéis estar seguros que es así. No hay falsedad cuando hay Cristo, cuando hay Dios. La falsedad la encontraréis con todos los vividores de todas las religiones. Se llame el Papa, se llame el Cardenal, se llame el Obispo, sea el que sea. La religión verdadera es esta. No hay más. Y yo soy uno de estos que hemos venido a este mundo para deciros que la última religión, la última iglesia de Dios, es la tenemos en nuestro mundo ahora. Si queréis tenerla en vuestro corazón, en vuestra casa. La verdad os hará libres, en una palabra, y por fin ya, y de una vez para siempre, tenéis que liberaros de todas las religiones, de todas, de las sociedades esotéricas y grupos y tonterías de esta, liberaos de todo esto. Y se cumplirá lo que dice Jesús: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o tres, que es la familia, hasta puede ser uno solo, pero la familia en general son dos o tres, un matrimonio, sus hijos, unas hermanas, unos hermanos. Empezamos nuestra iglesia, nuestra casa, en las viviendas, hace muchos años. Teníamos a mi madre, empezamos la iglesia. Ya la empezamos en la calle de San Miguel, pero después en las viviendas, con mi hermano, mi madre. Después yo conocí a Magdalena, nos casamos, ingresó en la iglesia. Ella me acompañó a muchas sectas protestantes y se hizo miembro también conmigo de muchas sectas, pero todo para tener una idea clara de todo aquello. Después ya nos refugiamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, y empezamos a abrir las puertas a otras personas que no podían tener aún su iglesia en su casa. Por esto hace 20 años que yo avancé el mensaje aquel que salió publicado en una revista de Buenos Aires, La Iglesia en tu casa. Y después este mensaje recorrió muchos países de América. Ha dado su fruto. Yo no tendría que decir ahora lo que voy a decir ahora, pero ha dado su fruto. Muchos sacerdotes católicos en América Latina han comprendido por fin mi mensaje. Ahí tenemos la doctrina, la teología de la liberación. Hay algunos que aprovechan la cosa aún para estar enganchados con Roma, pero otros no. Y esto gracias a mis mensajes, porque mis mensajes recorrieron Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, muchas partes. Estos días he recibido una carta, incluso una postal de carta postal, en fin, de una mujer de Brasil que está dando estos mensajes, hace fotocopias, recibe gente en su casa, predica estas cosas, habla con sacerdotes. El Brasil. Ahora, Dios, el Maestro, me ha enviado a otra persona para que vaya abultando un poco más la cosa, que ya tienen algo, pero ahora tendrán más. Será en Chile. Gracias a María. Bueno, gracias al Maestro, que es el que dirige todo el tinglado. Y ahí está el Maestro. Por boca de María, de Gaetano, de su hermano, de su hermana, de su madre, del otro. Somos instrumentos de Dios cuando nos ponemos en sus manos. Cuando le damos la espalda, tenemos la oscuridad. La oscuridad es Satanás, el anticristo eterno, que no ha nacido. Está siempre viviendo en muchos seres humanos, que no es más que la ignorancia, este dichoso Satanás, la ignorancia. Cuando quitamos este Satanás, esta ignorancia, todo es luz, todo es Dios. Entonces, ¿qué he querido decir esta noche con todo esto? De que por aquí tenemos los fenómenos vividos por mí. Y aquí el mensaje sobre la iglesia hoy, que es la de siempre. Cuando vemos los apóstoles que dicen, escribe a la iglesia de tu casa, saluda a la iglesia de la casa de tal, de cual, la iglesia en su casa. Y tenían los templos, tenían las sinagogas, pero aquello no servía. Ya hay un detalle muy importante en la Biblia. Dice el profeta, el Señor, Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Claro, por esto yo ya dije hace unos años en el mensaje también de que el universo es el templo de Dios y en el universo es infinito. Y aún resulta pequeño y no muy buen compuesto, no muy buen, muy bien adornado para tener a Dios ahí, pero se conforma con este templo que es el universo infinito. La iglesia en tu casa, en tu corazón. Después, por resultado de todo esto, los fenómenos, y estos fenómenos son naturales, simplemente naturales, no No se trata de tener poderes, no, no, no. Busca a Dios y lo tendrás todo. Maestro, le dijeron a Jesús una vez, hacemos esto y esto y esto, y nos maravillaban. Se maravillaban. ¿Y por qué os maravilláis? Y aún podéis hacer cosas mayores que estas. Yo creo que ya es bastante poder decir un año antes, estos planetas no chocarán. Estos señores se han equivocado de fecha. Después, Jiménez del Oso lo da por la televisión y dice, se han equivocado de fecha. No dijo Caetano, ha dicho, no importa, es igual. Tenía en sus manos mil mensajes. Se han equivocado de fecha. No pasará nada. Yo me pasaba por dentro de los planetas aquellos y no estaban en línea, no podían chocar. Así de claro y así de sencillo. Se me ha dicho que tenía que terminar un poquito temprano, si podía ser, porque hay unas preguntas y qué sé yo. ¿Qué más ya? Por ejemplo, he visto por la televisión que muchos cardenales bajaban con el birrete rojo, todo de rojo, una gran cruz, y luego le llamaban príncipes de la iglesia. ¿Por qué les daban este nombre? Príncipe. Sí. Esto es un cómo. Sí. Y Jesús dice, el que se humilla será ensalzado. Sí. Mas el que se ensalza, este será humillado. Y dice ya a los rabinos de su tiempo, a los sacerdotes de su tiempo, que vienen a ser los sacerdotes de todos los tiempos. Cuidado, que estos dicen y no hacen. Y buscan los primeros sitios. En las catedrales, en las sinagogas, claro. Las sinagogas de ayer son las catedrales de hoy. Es lo mismo. Buscan los primeros sitios. Y sean llamados rabí, maestro, dice Jesús de Nazaret. Mas vosotros no queráis llamar a nadie maestro más que a uno. Dios, o Cristo, o Espíritu. Mira, si hay ventaja de todo esto. ¿Qué? ¿Catalina? ¿Qué tenés que decir? No, que cuando murió mi suegra. ¿Quién? ¿Sí? Mi suegro, no sé. Cuando murió mi suegro. Mi suegra estaba muy mal también. Y entonces pensamos no decirle nada de la muerte de su marido. Y una sobrina que me lo contó ahora hace poco tiempo, porque yo no sabía este detalle, dice que no había visto ningún muerto nunca. Y al abuelo le vistieron con unas vestiduras moradas, donde está el sant, seguramente, no sé, no me lo acuerdo. Y la abuela, después cuando salió ya que también estaba enferma, cuando estuvo mejor, llama un día a esta sobrina y le dice, oye, Montse, ven, no, Montserrat, digo, ha venido el abuelo a verme. Dice, ¿y está muerto? Dice, ah, la de, no, no está muerto. ¿Con qué bien queda que no le vine de ti? Porque no se prestó nadie. ¿Qué? No está muerto, está muerto. Y tú ves un garrote en su mano por el que mira bien. Te digo que está muerto, ha venido a verme. Y yo, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo has visto? Y dice, se ha sentado al pie de la cama y me ha dicho, no te preocupes que estoy muy bien donde estoy y pronto vendré a buscarte. Aquella niña quedó y lo contó. Y nada. Y al cabo de una temporadita dice, el abuelo ha vuelto a verme. Y la niña dice, ¿y cómo iba vestido el abuelo? Dice, con una cosa color lila o morada, una cosa así. Sí, él está muerto, pero vendrá a buscarme. Es que anda para tema, morí ella. Y en pé, me vamos, que lo creo todo, pero asistirme más, que le conten sí. Y así. Sí. Me dijo, conta-li en Xana, que hay tan negocio para... Dic, yo te digo que pot saber, ya sí. No parto de manera, ¿on en que hay es normal. No yo te digo que sí. No es que pueda ser verdad, es normal. Oye, pero tú no te creo que tú demanas-li en Caetano. Dic, bé, li demanaré en Caetano. Pero es que esto es normal. Y la niña, esta, tendría unos 15 años, ahora ya es muy mayor, y dice, es que yo no había visto ningún muerto nunca. Y el abuelo, yo lo vi, y adivinó cómo iba vestido. Y ella no lo vio, porque también estaba enferma. Y mi marido, a ver, pregúntale a la Caetano si puede ser verdad esto. ¿Saps aquella incredulidad para...? Sí. Y dice, sí, que pot saber, això pot saber. Sí, Y me dice, pero tú ya no te escoltas, en Caetano. Sí, pero es esto. A través de siglos en España, nacer, bautizarlos, la primera comunión, la Iglesia Católica, el protestantismo no tanto, porque hace años, el protestantismo muy pequeño en España, a través de los siglos pasados, siempre el catolicismo. Y entonces, nacer, vivir, morir, dentro de una religión muerta, que después vienen estas dudas. Puede ser, hay vida, no hay vida. Puede ser que haya cielo, que no haya cielo. Hay infierno, no lo hay. Hay que creer en Dios, no hay que creer en Dios. Esto es el resultado de tantos siglos de cristianismo católico, que no tiene nada que ver con el cristianismo, claro, una cosa muerta. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué se han ocupado estos señores? A mí yo le voy contestar al meu home, digo, escolta, tú no sabes cuando me vas a decir, tú le dices fotos de mi padre y mi madre en Caetano, men si están bien, ya no están y tal. I jo els vaig ressenyar dels rotllos i en Caetano em diu estan junts com a dos palomites. Dic que no te recordes, que va dir que estaven junts com a dos palomites. Tu ja no te'n recordes. Sí, però estamos con esto de que si... I jo li dic, però tu si creieras tanto, tanto, tanto como creo yo. Perquè no me ha pasado ningún fenómeno, no me ha pasado nada raro, ni siquiera me acuerdo de los sueños. Bueno, a veces... Ahí estaban los japoneses, los laques, pero no me importa. Bueno, pero digo yo, no sé ya dónde, qué tendría que hacer para creer más, porque yo siempre, desde niña, que supe que nos moríamos, que pensé, hay otra cosa. Sería una tontería venir al mundo, pasar, lo que dice Caetano, pasar, ala, y ya está. No puede ser esto. Que Dios. No. Catalina, y esto que voy a decir ahora, no sé si ya te lo han dicho estos dos tipos. Dos tipos, ¿eh? Dos un tipo y una tipa. ¿Son qué dos tipos? En esta finca, en este edificio, había una familia y dejaron su piso. Este, ¿qué se dice eso? Castor, ¿cómo se dice esto? Practicante, un pico. Sí, yo consigo. Dejaron el piso, pusieron el balcón, un letrero así de grande, se vende. Entonces, claro, viene la Lucía y Jaime, bueno, Jaime el otro, el segundo. El segundo Jaime. Ay, este piso. Iban a pico. ¿Y qué pide ustedes? 3,5 millones contantes y sonantes. Un papel sobre el otro. Claro. Llegaron ya. Desmoralizados. Después se viene Lucía y Jaime, pero sobre todo Lucía. Ay, este piso. Y me lo decía más. Su espíritu que ella, más me lo decía de noche que de día. Y entonces... tendremos que hacer algo. Maestro, ¿este piso qué? No, es para vosotros. ¿Cómo? Sí. Y lo que te estoy diciendo ahora, ellos ya sospechan. Pero ahora lo aclaro más. Es para ellos, sí, es para ellos. ¿Cómo? Entonces, ¿y esto de pagar? No, es para ellos. Yo guardo este piso para ellos. Pero... No, hágase tu voluntad, así. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Nada, tú tranquilo. Y espera. Que el piso es de ellos. Han pasado casi 2 años.